Book 2 68 68 68 كبير صغير grande pequeño grande pequeño كبير وصغير grande y pequeño. Grande y pequeño. El filo kabir. El elefante es grande. El elefante es grande. El fa'ru saghir. El ratón es pequeño. El ratón es pequeño. Muzlim wa mudi'. Oscuro y claro. Oscuro y claro. El leilu muzlim. La noche es oscura. La noche es oscura. El naharu mushriq. El día es claro. El día es claro. Kabiru sin wa shab. Viejo y joven. Viejo y joven. جدنا كبير السن جدا. Nuestro abuelo es muy viejo, mayor. Nuestro abuelo es muy viejo. Nuestro abuelo es muy mayor. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Hace 70 años aún era joven. Hace 70 años aún era joven. جميل وقبيح. Bonito y feo. Bonito y feo. الفراشة جميلة. La mariposa es bonita. La mariposa es bonita. العنكبوت قبيحة. La araña es fea. La araña es fea. سمين ونحيف. Gordo y delgado. Gordo y delgado. امرأة وزنها 100 kilos هي سمينة. Una mujer de 100 kilogramos. Es gorda. Una mujer de 100 kilogramos es gorda. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Un hombre de 50 kilogramos es delgado. Un hombre de 50 kilogramos es delgado. غالي الثمن ورخيص. Caro y barato. Caro y barato. السيارة غالية الثمن. El coche es caro. El coche es caro. الجريدة رخيصة. El periódico es barato. El periódico es barato.